6 ahora de septiembre, a las 9 y media comienzan, en Chacabuco 126 planta alta, y entre otros va a estar a cargo la disertación del presidente de Cucaiba, el doctor Hugo Petrone. Y cuando hablamos de este título, ¿de qué se trata? ¿De qué se va a tratar la charla, teniendo en cuenta que se habla de donación de órganos? La charla va a tratar sobre la ley Justina, que tiene que ver con la explicación de que todos somos donantes, salvo que hayamos en vida hecho la manifestación en contrario. Esto permite que esté más accesible el tema de la donación de órganos, tejidos y células, que los donantes puedan estar más factible de que esto se produzca en una forma más rápida, ¿no? ¿Esto no refinado a qué público está? En principio es para el personal de salud. Después, en algún momento, en otra oportunidad se va a hacer una charla respecto a este tema para la población en general. ¿Se tiene algún registro de cantidad de personas que están en la lista para ser donantes? No, sabemos que hay personas que están a la espera, pero no tenemos una lista concreta, no. Eso está a cargo de distintos facultativos que están, llevando adelante estos pacientes, pero no tenemos una lista puntual. Entonces, volviendo a la charla del próximo 6, ¿dónde es? En Chacabuco 126, plantar. ¿Hay que anotarse algo previo? Entiendo de que no, de que es entrada libre ese día. ¿A qué hora? El libre me refiero para personal de salud. Es a las 9:30, comienza las jornadas y va a seguir hasta 13 horas, que es donde se hacen las preguntas y se cierra la jornada. Gracias, doctor. No hay por qué. Buen día.